Ahora se vienen los enganchados. Bailando y gozar. ¿Quién besará tus labios como yo? ¿Quién beberá el sudor de tu cuerpo? ¿Quién escuchará el gemido de placer en tu habitación? Y llorarás cuando te entregas a él, cuando te acuerdes de mí. Yo sé que te acordarás que yo te hice feliz. Y luego compararás quién fue mejor para ti. Y llorarás. Sé que me amas, mujer. Sé que no me olvidarás, porque yo a ti te enseñé cómo se ama de verdad. Y esa noche, mujer, sé que no me olvidarás. Vamos, Eduardo, con ese acordeón. Sígale, sígale. Ya no estás poseído, compadre. ¿Quién besará tus labios como yo? Escuchará el gemido de placer en tu habitación. Y llorarás cuando te entregas a él, cuando te acuerdes de mí. Yo sé que te acordarás que yo te hice feliz. Y luego compararás quién fue mejor para ti. Y llorarás. Sé que me amas, mujer. Sé que no me olvidarás, porque yo a ti te enseñé cómo se ama de verdad. Y esa noche, mujer, sé que no me olvidarás. La gente de Ayacuya, Herrera y Colonia Lola, amigo de Pinto. Corazón tiene una daga, atravesada, se está muriendo. Corazón está en agonía desde aquel día que me has dejado. Mi corazón no tiene remedio, solo tus manos pueden salvarlo. Te pido, mi amor, que tengas piedad, porque yo a ti te amo. Te pido, mi amor, que tengas piedad, porque yo a ti te amo. Te amo, mi amor, te amo, mi amor, solo tú puedes salvarlo. Te amo, mi amor, te amo, mi amor, solo tú puedes salvarlo. Arriba los amigos de Chau Pitoso y Artigue. Vamos, Mateta y Guni. Fanático de aquello, ¿eh? De latir una esperanza lo tiene vivo. Mi corazón muy pronto se va a morir, apenas escucho yo sus latidos. Mi corazón contigo quisiera hablar para pedirte que no lo olvides. Mujer, su vida en tu mano está, porque no quieres regalarlo. Mujer, su vida en tu mano está, ¿por qué no quieres salvarlo? Te amo, mi amor, te amo, mi amor, solo tú puedes salvarlo. Te amo, mi amor, te amo, mi amor, solo tú puedes salvarlo. Parece una niña y me doy cuenta que sin ella yo me muero. A la salida del trabajo yo la veo, la miro tanto que ya no sabe qué hacer. Me vuelve loco con sus lindos ojos negros, tiene belleza y tiene encanto de mujer. Me vuelve loco con sus lindos ojos negros, tiene belleza y tiene encanto de mujer. Maestra, dame tu corazón y dame todo tu amor. Maestra, dame tu corazón y dame todo tu amor. Para toda la gente de Los Ranos, para vos, José. Me enamoré de una maestra muy bonita, que a mí me rompe el corazón cuando la veo. Cuando sonríe ella parece una niña, y me doy cuenta que sin ella yo me muero. A la salida del trabajo yo la veo, la miro tanto que ya no sabe qué hacer. Me vuelve loco con sus lindos ojos negros, tiene belleza y tiene encanto de mujer. Me vuelve loco con sus lindos ojos negros, tiene belleza y tiene encanto de mujer. Maestra, dame tu corazón y dame todo tu amor. Maestra, dame tu corazón y dame todo tu amor. Cambiamos el pasito con los chamacos. Para el grito y Pepe González, zapatear el tango. Ya cansado de ver sufrir, ya cansado de ver llorar, ya cansado de verte como sufres, vida mía. Yo quisiera morir, mi amor, porque triste verte llorar, porque sé que si muero no te veré sufrir más. Porque muy triste sufrir en el mundo, quisiera la muerte y no verte llorar. Todas las noches te sueño, mi vida, yo sé que en el cielo te amaré más. ¿Cómo lo bailan en San Pedro, carajo? ¡Vamos, Titicio! Ya cansado de ver sufrir, ya cansado de ver llorar, ya cansado de verte como sufres, vida mía. Yo quisiera morir, mi amor, porque triste verte llorar, porque sé que si muero no te veré sufrir más. Porque muy triste sufrir en el mundo, quisiera la muerte y no verte llorar. Todas las noches te sueño, mi vida, yo sé que en el cielo te amaré más. ¿Ya ven? ¿Dónde están los fanáticos de Jorge Berry? Llegando a Mailín, con muchas ganas de abrazar tu imagen y agradecerle también por la promesa cumplida. Arrodillado estaré frente a la cruz del Señor. Gracias, mi gracia diré y llorando imploraré por devolverme la fe que un día yo perdí. Gracias, mi gracia diré y llorando imploraré por devolverme la fe que un día yo perdí. Señor, Señor de Mailín, gracias por ver. conmigo mi mamá, esa viejita que creí que iba a perder. Señor, señor de Mailín, esta promesa te vengo yo a cumplir. Gracias a ti yo soy el hombre más feliz, y ese día jamás te olvidaré. Llegando a Mailín con muchas ganas de abrazar tu imagen y agradecerle también por la promesa cumplida. Arrodillado estaré frente a la cruz del Señor, gracias mi gracias diré y llorando imploraré por devolverme la fe que un día yo perdí. Gracias, mi gracias diré y llorando imploraré por devolverme la fe que un día yo perdí. Señor, señor de Mailín, gracias por darme la felicidad. Gracias a ti está conmigo mi mamá, esa viejita que creí que iba a perder. Señor, señor de Mailín, esta promesa te vengo yo a cumplir. Gracias a ti yo soy el hombre más feliz, y ese día